Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Saludos. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez para todos los oyentes que escucháis esta edición 1363 de tu programa de rock a través de las ondas de Caravaca Radio en el 107.4 de la FM para Murcia y en caravacaradio.com. También para todos aquellos que nos escucháis en las reposiciones en asaltomatarradiorock.com, en rockinvierzo.com y en excaliburzurradio.com. Y también un abrazote grande para toda la gente de Ponferrada que nos escucha no solamente por internet sino también a través de las ondas en Rockinvierzo. Bueno, pues tenemos la edición de esta semana, este 1363, cargadito hasta arriba de estrenos discográficos, porque están saliendo un montón de discos y queremos compartirlos contigo. Va a ser francamente, bueno, yo diría que imposible poder ofrecerte todo lo que está saliendo, porque es tal la cantidad que necesitaríamos mucho más de las 3 horas para poder ofrecértelo. Pero el mayor número de estrenos posibles sí que te los vamos a ofrecer hoy. Así comenzamos hoy con lo nuevo de The Ferryman y este Bring Me Home, que publican en estos días. Un buen inicio para la 1363 del Con Fuerza Heavy. Bienvenido, bienvenida. ¡Arrancamos! Yeah! Pues un arranque fantástico con los Ferrymen. Y con este Bring Me Home, que hoy nos servía para abrir esta edición 1363 del Con Fuerza Heavy. Y para continuar, Enforcer, que lanzan Sail On y a la misma vez Navego. La versión en español del Sail On que han hecho los Enforcer. Bueno, no está mal, ¿no? Suena un poco raro a veces, pero francamente no les ha salido nada mal esto de hacerlo así, de esta manera. Navego, en español, Enforcer. Y estos son Imminence. Nos hablan de un alma saturada. Esta la han grabado en acústico. Everyone's against me. weight is all I fear. Like everything's about me. I don't know what is real. Imminence mucho más tranquilitos de lo que acostumbran en esta versión en acústico que han hecho del Saturated Soul que ahora escuchábamos. Bueno, vamos a subir un poquito, solo un poquito, los decibelios, porque abrimos así directamente las puertas del infierno. Y lo hacemos con los Misanthropy. Thank you. es inevitable que la primera vez que escuchas un tema de Misanthropy no digas, oye, ¿esto qué es? Y te intereses inmediatamente por escuchar más y más. Y al final te enganchan con un pedazo de álbum auténticamente fascinante. Este Path of Ashes que acaban de publicar hace apenas un par de mesecitos y del que hoy hablamos aquí en el Con Fuerza Heavy con Juan Viking, con el batería de la banda. Juan, muy buenas noches. Hola, Julián. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Ha pasado el verano. Es verdad que el verano no son buenas fechas para valorar los funcionamientos de lanzamientos y sobre todo, bueno, pues a nivel de conciertos y demás. Ya sabemos que es muy de festivales y poco de tocar en salas. Y por eso digo, el verano no es quizá el mejor momento para valorar, pero es verdad que ya han pasado unos meses. ¿Está cumpliendo las expectativas que habéis puesto en el disco? Lo que es la salida del disco, muy bien. Porque principalmente que queríamos que... Es que me oigo repetido. Pues no te preocupes porque yo voy a hacer que no te ocurra. Sigue. Vale, vale. ¿Vale? Sí, sí, cuéntame. A ver. Sí, ahora. Principalmente en este disco queríamos que se notara la evolución, ya sea compositiva, a la hora de lo que es el máster con... del sonido del disco, todo, y la gente se quedará flipada. Principalmente creo que lo hemos conseguido por todo lo que nos dicen, nos escriben, nos hablan y todo. Y ahora, bueno, sí que es cierto lo que tú has comentado, que ahora es la época de, bueno, ya se ha terminado, ¿no? La época de festivales y eso, poco se puede tocar. Uh-huh. Y es ahora cuando vamos a demostrar en todos los sitios en los que podamos, pues que merece la pena escucharnos y vernos en directo. Yo estoy, lo decía al principio, ¿no? O sea, la primera vez que escuchas una canción de la banda, te invita a seguir escuchando y a seguir descubriendo. Esto no ocurre con todos los grupos, ya os lo digo, y sobre todo en los momentos actuales, que en los que hay tanto sí, por escuchar, y en los que nos llegan a través de redes sociales, de YouTube, de tantas cosas, tantas bandas, que uno al final se vuelve un poco loco y no te ocurre siempre eso de escuchar una canción y decir, ah, yo quiero saber más de esta banda, ¿no? Sin embargo, con este nuevo disco ha ocurrido. ¿Hay grandes diferencias con Path of Ashes con respecto a lo que publicabais en el EP de 2017? Compositivamente, sí. A ver, date cuenta que con el tiempo se evoluciona. Y luego también, aparte de que lo que es la estructura es thrash metal, obviamente pues contamos con Dani, que hace gutural, pero también tenemos ese plus de que todo el mundo tiene gustos diferentes dentro del thrash, ¿no? Pero a cada uno, pues a uno le gusta el speed metal, al otro el heavy más clásico, o sea, Dani black metal. Entonces intentamos juntar un poco. Entonces creemos que tenemos ese plus que igual no tiene una banda común, ¿no? Ya sea de heavy o uh-huh, speed metal o power, ¿no? Si tú quieres hacer una banda, dices, bueno, pues vamos a hacer power metal, ala, atrincherar el power metal. Entonces es otra banda más, y otra más, y otra más, que está muy bien, ¿no? Seguro que tú puedes tocar muy bien, pero si no le das al público un pequeño golpe de más, es muy difícil. Sí, es verdad que tiene la banda señas muy, muy características, muy pronunciadas, muy personales, podríamos decir, sí, y eso obviamente la distingue de otras, bueno, bandas. Bueno, pero eso sin querer, ¿eh? Bueno, pues desde luego los seguidores los recibimos con muchísimo agrado. Una de las características, obviamente, es la voz de Dani, que es absolutamente sí, extraordinaria, con esos guturales que tú apuntabas y que hemos podido comprobar, por ejemplo, en la canción que escuchábamos ahora. También en el caso que a ti te toca, por ejemplo, esa batería que es una auténtica apisonadora. En fin, se van buscando, imagino, características que le den un plus, ¿no? Que le den algo diferente a la banda, obviamente ahondando en las influencias que cada uno de los miembros sí, tendrá, pero tratando de buscar esa personalidad propia, ¿no? Sí, es que es lo que te he comentado, es que si tú te riges solo por un estilo de música, es que por muy bien que toques, es que es muy difícil salir a flote. Porque es que hay muchos grupos de un estilo que es que tocan mil veces mejor que tú, ¿sabes? Entonces tienes que intentar hacerlo de otra manera. Y es lo que muchas veces nos ha comentado la gente, que escucha un tema y dice, hostias, esto es Misanthropy. Exacto. Por ese toque, ese estilo a la hora de componer, que tienen, en este caso, ya sea los guitarras y el bajista, pues, no sé, es un aire fresco. O por lo menos intentamos, ¿no? Dentro de lo que sale. La labor de composición ha llevado mucho tiempo, porque el EP al que yo hacía referencia antes es de 2017, han pasado pues año y pico, dos años, ¿no?, desde que se publicaba. ¿Todo este tiempo ha sido de composición del álbum o ha sido en un periodo ya más cercano a la grabación? Sí, a ver, poco a poco, bueno, pues siempre, pues ya sea Osmar o Cristian o Diego, dicen, oye, tengo aquí unos cuantos riffs. Y los escuchamos, ah, pues está guay, pero mira a ver esto, mira a ver lo otro. O luego me lo pasan a mí, yo le meto una pequeña base de batería y ya empezamos un poco a ir jugando con eso. A ver, nunca se puede estar parado, ¿vale? Y, ahora, por ejemplo, en este disco que acabamos de sacar, ya tenemos que tener nuevas ideas para el siguiente. Ya pensando en el siguiente. Claro, porque es que un año y medio, dos, es que se pasa enseguida. Sí. Y a lo que te das cuenta, igual ha pasado un año y medio, tienes dos temas, y dices, me cago en la leche, ¿qué hacemos? Vamos y entonces correr. Toca no correr. Exacto, es verdad, entonces toca correr. Bueno, el disco, que en verdad, el disco se publicaba a finales de abril, o sea que ya tiene, pues eso, lo que ha sido el verano de vida ahora mismo, pero es verdad que el disco sí que se terminaba de grabar hace prácticamente un año. Sí, si no recuerdo mal, fue en noviembre, me parece. Ahora me pillas ahí, sí, pero por ahí. Entre octubre y diciembre, leo por aquí. El máster y retocar alguna cosa. Sí, si no recuerdo mal, en diciembre se terminó, más o menos. Pero luego, pues eso, esos pequeños matices, pues el máster luego lo escuchas, ah, pues cambia esto, cambia lo otro. Pero y luego, pues todo este tiempo es yo más me lo tomo para que la gente se haya sentado con el disco, lo haya escuchado todas las veces posible y ya ahora es lo que toca es tocar fuera todo. En todos los lados que se pueda y lo que te he dicho antes, demostrar lo que sabemos hacer. Efectivamente, porque ahora el grabar está muy bien, pero donde lo que os da la vida a los músicos es subir ahí encima del escenario y compartir con la gente el directo. ¿Cómo se presentan estos próximos meses, este otoño que vamos a empezar enseguida y el próximo invierno, que imagino que es cuando se va a apretar fuerte en este otoño-invierno? Es que ahora a lo que tú has dicho ahora es que es, a ver, si tú quieres escuchar algo perfecto, te vas a escuchar un disco. Lo que mola del directo es esa crudeza de los amplis, el ruido, hasta mis fallos, ¿sabes? Que es normal, ¿no? Somos un humano, fallamos y lo hacemos mejor todavía. Eso yo creo que la gente también lo agradece, el meterte con la gente para que lo viva con nosotros, no es como escuchar un disco, ¿vale? Y referente a las fechas, pues ahora mismo empezamos ya la próxima semana en el D-Metal y tenemos bastantes conciertos, o sea, Madrid, Valencia, Albacete, Bilbao, Barcelona. Ya te digo, tenemos más o menos esas fechas y las que van a salir. Y las van que van, exacto. Muchas. Veo que vais a estar en Madrid también, como es lógico. Veo por aquí Baracaldo. Estaréis en casa, en Zaragoza. No puede ser tampoco de otra manera. No, perdón, estos son los que ya habéis hecho. Estaba yo mirando porque os iba a decir que habéis estado en el mayo pasado con War, que es una banda que está también en On Fire. Y te iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? El respaldo de Tomás, de On Fire, sí. También da otras posibilidades, ¿no? Es alguien más empujando ahí el carro y al claro. Final entre todos parece que se camina mejor. A ver, sí, eso inevitablemente es así. O sea, si tú no tienes un respaldo, en este caso como con Fire, con Tomás, es que poco puedes hacer. Necesitas esa clase de ayuda para que la gente te conozca. Eso es que es impepinable. Y lo de en cuanto a que estuvierais con War, que es una banda del mismo sello, lo digo porque es verdad que el hecho de compartir, bueno, pues agencia con On Fire, con la cantidad de bandas también que empieza a haber ya también en la agencia, da esas posibilidades, ¿no? El poder intercambiar experiencias y el poder hacer giras conjuntas, se pueden hacer muchas cosas. Claro, todo lo que tú quieras. Sobre todo si te llevas bien con la banda o las bandas, no tiene que haber ningún problema. Es que, y es lo que muchas veces yo comento, es que entre bandas no debería haber celos, es que por desgracia lo hay. Sí. Es que no tiene nada que ver, es que una persona te puede escuchar a ti, puede escuchar al otro grupo o a los dos, y no hace falta meter pullas a otros grupos ¿sabes? Entonces, ¿por qué hay que hacerlo? ¿Te llevas de puta madre? Pues hay que aprovecharlo. Y además, que tal y como están las cosas, todas las oportunidades que se aprovechen, desde claro. Luego son pocas, ¿eh? Hay que agarrarse a todo lo que venga. Es verdad. Bueno, pues Juan, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Estoy deseando de verdad de que empecéis a recorrer todas partes con vuestro directo, que tenemos muchas ganas de ver a la banda ahí encima del escenario. Vamos por allí. Eso, exacto. Que haya mucha suerte en este futuro más inmediato y como efectivamente estoy seguro de que muy pronto van a empezar a salir ideas para nuevos temas, espero que hablemos muy pronto de lo que será el futuro segundo disco de la banda. Eso espero yo también. Un abrazo, Juan, muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Escuchamos otro de los temas de Misanthropy, así suenan esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy. We'll be right back. Misántropy, sí señor. Desde Zaragoza, desde ahí nos llegaban esta banda que acaban de publicar recientemente, en el pasado mes de abril, su primer larga duración y que esta noche se convertían de esta manera en protagonistas de nuestro Con Fuerza Heavy, de esta edición 1363. Vamos a seguir, más cositas, más temas que tenemos para ofrecerte esta noche. Y lo vamos a hacer siguiendo con el anticipo de lo nuevo de los Blind Guardian. Bueno, llamado ahora Blind Guardian Twilight Orquesta. Anticipando el nuevo disco de los alemanes, que será así, con orquesta. My intention's good, unleash the beast. Hurry up, hurry up, hurry up, at least I'm trying. My mind attempts to slip away. This might be our last chance. Such wisdom in a madman's gaze. Faces and places, far, far away. Dark ages and pages, it's all revealed to me. Yet everything, it shall go. Senses roam to another world while the chains are on. Hold this precious stone, do not wait, my son. Leave this world you know. Find the key to be free. Come along with me. into the storm. Take hold of the flame and the bad chance no more. It's time to kill the spark, and I think it's time to kill them all. I watched the trial of man has begun. It has begun. We'll make them believe. Hurry, lasts forevermore. No guiding light, no sacred life, the secret idols. Pues lo nuevo de los Blind Guardian, sí señor, así sonaba. Ese es el anticipo de lo que va a ser su nuevo disco y aquí te lo ofrecíamos, como siempre, en el Con Fuerza Heavy. What you get? Son Chris Barras Band. El disco que se lanzaba la pasada semana. Y que es la continuación de su anterior trabajo que se publicó hace año y medio. Ahí está. What You Get, Chris Barras Band. Barras Band, qué bien suena el disco, ¿eh? Fantástico el lanzamiento. Bueno, más cositas. Are We Soldiers es el título de lo último de Tiramisu, que llegaba hace muy poquito también a las tiendas de discos. From Savior to Assassin, así se llama esta canción. Close. Ya te anuncio que la próxima semana van a pasar por aquí, por el Con Fuerza Heavy Deriva. Es un grupo de Madrid, de post-rock metal. Dicen de ellos que tienen la emoción como vertebradora de su estilo en una obra con la contundencia del rock y el metal y la intensidad del emo hardcore que coexisten con rasgueos de inspiración flamenca. Algo ciertamente muy curioso para un EP que acaban de publicar, grabado, mezclado y masterizado en los Metal Factory de Alex Capa, y que recoge tres canciones: Cerezo sin flor, Despierta del letargo y la que nosotros escuchamos ahora, que se llama Lluvia templada. Son Deriva. Lluvia templada, 7 minutos de canción, pero que es una auténtica gozada y que, como te digo, tendrá su protagonismo destacado el próximo programa, el próximo Con Fuerza Heavy, porque si las cosas van como tienen que ir, y espero que sí, hablaremos con ellos, con Deriva, aquí en el Con Fuerza Heavy. Mr. Goliath acaba de publicar su nuevo EP, es el segundo ya, se llama No Tengo Miedo. 4 canciones que abre con este tema, Vuelvo a Sentir. Vuelvo a sentir, ahí estaba el tema que abre este nuevo EP que acaba de publicar Mr. Goliath y que hoy también hace que la banda sea protagonista aquí en el Con Fuerza Heavy. Hablamos con Pablo Goliath, que nos está escuchando. Pablo, buenas noches. Buenas noches. Este es el segundo EP que publicáis y la verdad es que en un periodo de tiempo francamente cortito, ¿no? Sí, la verdad es que teníamos muchísimas ganas, la verdad. Era un EP bastante importante porque el anterior fue, digamos, un regalo que nos hizo un amigo para ir empezando, para ir abriendo boca, por decirlo de alguna forma. Pero este EP, la verdad es que fue importante y es importante también porque tenemos todo el respaldo de nuestra gente, el cariño de nuestra gente y sobre todo también porque teníamos muchísimas ganas de hacer rock and roll y para eso estamos. Efectivamente, y además también porque supone dar un paso, como tú muy bien apuntas, un paso importante, ¿no? Esto puede acercar a un montón de gente que os va a conocer también, pues por ejemplo, ahora estabais anunciando que ya en las plataformas digitales se puede escuchar en Spotify y demás, en fin, una buena forma también de comunicarse con el oyente y el llegar a mucha gente, que eso sí, ya te lo digo, se va a quedar con ganas de más, porque a mí me ha sabido a poco 4 canciones, yo quería más. Sí, fue más o menos un poco así. El anterior, digamos, fue como una especie de demo técnica, por decirlo de alguna forma, de por dónde queremos llevar nuestro sonido. Pero este, la verdad, es un EP más maduro, más potente. Es un sonido que a nosotros, a mí por mi parte, desde luego me gusta más, más contundente, más directo y sobre todo con una intención muy clara, que es que el rock and roll suene y que, por supuesto, que disfrute la gente con los temas. Yo estaba leyendo que como referencias pues podemos encontrar Jimi Hendrix, Thin Lizzy, Lenny Kravitz, AC/DC, Soundgarden, en fin, todo eso es verdad que obviamente algo puede haber dejado, pero es verdad que Pablo, que conseguís algo también muy, muy personal, muy propio, muy vuestro. Sí, es una mezcla de todos los estilos que a mí me gustan. Los 70 son, digamos, la fuente básica que motoriza, digamos, Mr. Goliath, porque es nuestras influencias más claras. Luego también están los 80 con Thin Lizzy, por ejemplo, también, y los 90 el grunge de los 90 me llevó bastante, pero por supuesto los 70 es lo más importante, es nuestro motor, el motor que nos impulsa. El motor, efectivamente. Es verdad que es un EP muy setentero, muy que con lo bueno que eso tiene, el destacar que es muy setentero. Ese hard rock clasiquísimo que tanto nos gusta, pero hay muchas pinceladas de aquel rock psicodélico, de mucho blues también. En ese sentido también, pese a que hay únicamente 4 canciones, pero se hace muy, muy variado, ¿no? Sí, hay desde toques de funk, hay sonidos stoner también, hay hard rock, hay blues, hay rock clásico, hay de todo, todo mezclado en una sola canción, pero en una sola canción de digamos de las 4 que hay, es decir, las 4 tienen su sello personal, sí, sus diferentes estilos de música, pero siempre con la misma idea y con la misma dinámica, siempre. Efectivamente, eso es también otra de las características que vais a encontrar, y es que efectivamente los 4 temas son, pues eso, con una personalidad muy propia, muy, muy marcada que en cada uno de los temas. El hecho de publicar así, forma de EPs, que no es algo nuevo, pese a que ahora se esté haciendo mucho, pero ya se hacía, bueno, pues eso, por ejemplo, los 70... se tiraba mucho de single y de maxi single y de cosas así. Ahora ha vuelto esto y da otras posibilidades, ¿no? El hecho de estar cada poco tiempo publicando y en definitiva tener siempre algo nuevo, ¿no? Y que se esté hablando siempre y que la gente no se desespere y esté escuchando cada poco tiempo. Sí, la verdad es que esa es nuestra idea. Por lo menos la intención siempre, siempre, siempre es ser constantes, hacer muchísimo ruido allá donde se nos permita, allá donde no se nos permita y sobre todo allá donde también se nos deje y no se nos deje. Es decir, nuestra intención es no parar, queremos seguir dando pasos, pequeños pasos, poquito a poco, y sobre todo también queremos dar a entender a la gente que lo nuestro es día a día, tenemos un trabajo muy duro, que es, digamos, hacernos o tratar de hacernos un hueco en este mundillo musical en el que mandan los más grandes, por decirlo de alguna forma, pero siempre he creído y creo completamente en lo que somos capaces de hacer y en ello estamos, siempre con ganas de innovar, de crecer, de evolucionar y de hacer mucho, mucho ruido. ¿Has notado mucha, mucha diferencia, mucha evolución en las composiciones de las que, por ejemplo, había en el primer EP a las que hay en este nuevo, en este No Tengo Miedo? ¿Ha cambiado mucho la música de Mr. Goliath en este tiempo? Sí, lo que era en un principio, el anterior EP, era un blues rock, pero más, digamos, más asentado, ¿no? Más el beat rock que escuchan los más puristas, o por lo menos era mi intención. Pero este EP es blues rock, pero de una forma mucho más potente. Es decir, visto desde una forma mucho más rockera y bluesera en todos los aspectos, y mezclando con los más puros estilos, hard rock, el rock psicodélico y el stoner también. Estás en una gira que se llama Desata la Bestia y que te va a llevar, pues imagino que por un buen número de ciudades, porque la intención es esa, ¿no? Es tocar en el mayor número de sitios posible y que se acerque la música de la banda a todo el mundo, ¿no? Sí, nuestra intención es expandirnos y, como bien has comentado y has dicho, la verdad es que sí, de momento donde tenemos más fechas es en Barcelona, que tocaremos en octubre. Tenemos 5 fechas en 3 días, en un fin de semana en Barcelona. ¿5? ¿En 3 días 5? Sí, tocaremos el 18, 19 y 20, tocaremos por la noche, al mediodía, por la noche, al mediodía, por la noche, y nos volveremos a Madrid. Bueno, eso es aprovechar bien el tiempo, sí señor. Totalmente, la verdad, es mi intención. Luego también en Galicia también fuimos en una ocasión a la Taberna Marrucho, pero volveremos también en eléctrico. Y también estamos cerrando muchos conciertos también por la zona de Castilla-La Mancha, Toledo. Estamos también tratando de meternos en Extremadura, Plasencia, Murcia, también donde sois vosotros. Exacto. Y nuestra intención, desde luego, es pasar por todas las zonas de España y no dejarnos ninguna sala. Y no dejar ninguna, efectivamente, y tocar en todas partes, que además yo recomiendo a todos los que estéis escuchando ahora desde cualquier punto que no os lo perdáis, que os va a merecer mucho la pena. Por ejemplo, así directamente, ya veo, el 5 de octubre están Mr. Goliath en el Leganés, en la gente que esté por ahí por la zona centro, ya sabéis, en la sala Stigma les vais a tener, pero va a haber un montón de fechas. Yo os recomiendo también que le vayáis echando un vistazo a las redes sociales de Mr. Goliath, porque ahí seguro se van a ir pues explicando todas y cada una de las fechas que se vayan teniendo. Pablo, los deseos que y las, bueno, pues un poco esos sueños que os marcáis con este nuevo trabajo vienen sobre todo por eso, ¿no? Por agrandar el nombre de la banda y por el llegar al mayor número de gente posible para que dé paso a los siguientes lanzamientos. Sí, por supuesto. La verdad es que la idea principal, como bien has comentado también, es, además de tocar por toda España, también tenemos y tengo la mente muy puesta por Europa y Latinoamérica, aunque suene, digamos, muy de niño soñador que quiere ser astronauta y que se tiene que conformar con ser algo mucho menos de lo que nos esperaba, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que mi intención es prácticamente colarme prácticamente todos los festivales, salas, tanto de España como de Europa, como de Latinoamérica, y en alguna ocasión, ojalá sea también Norteamérica, pero tengo los pies en el suelo, estamos trabajando muy poco a poco, nos respalda unas personas y un equipo de organización muy bueno, que es Honey Label, a David Esquitino, que desde luego se está pegando unas palizas con nosotros brutales y que la verdad es que se lo merece, ¿no? Porque desde luego todo este trabajo, todo lo que estamos consiguiendo es gracias a ellos. Y nada, desde luego nuestra intención es estar en prácticamente todos los sitios posibles del mundo, a ser posible, y no vamos a parar hasta conseguirlo. Y aunque lo consigamos, vamos a seguir allí en la rueda. Efectivamente. Pues también nuestro agradecimiento para New Label y para David, que son quienes nos han puesto en contacto, que son quienes se están currando también mucha parte de este buen trabajo. Pablo, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros en el programa. Ya sabes que tienes las puertas abiertas aquí siempre que quieras. Que haya mucha suerte y estamos deseando verte muy pronto ahí encima del escenario. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, por la llamada y desde luego muchos éxitos para el presente, para el futuro, y espero que en algún momento nos podamos coincidir, podamos vernos, y que muchísimas gracias por todo. Ojalá que sea muy pronto. Un abrazo. Un abrazo enorme. Escuchamos Prender la Llama, otro de los temas de Mr. Goliath. Muy recomendable ese señor Mr. Goliath, fantástico trabajo el que han hecho para este segundo EP. Nuestro agradecimiento a Pablo, que a Pablo Goliath, que esta noche pasaba también por los micros del Con Fuerza Heavy. Pues aquí seguimos, cuando ya hemos cubierto una hora y 18 minutos de programa y con la intención de seguir dándote muchas cosas guapas, como esto, que se incluyen diagnóstico basicopatía. Enganchados al rock. Así es como se llama el nuevo disco de Básico. Y esta es Rosita. Rosita, a ella le canta los básicos, que van a estar también en los próximos días con nosotros aquí en el Con Fuerza Heavy. Más bandas que van a estar pronto con nosotros. Comandante Twin acaban de publicar un sensacional disco en el que hay canciones como esta, Tulum. Yeah. sensación que nos trajo hasta aquí. Amainando al huracán, pero aún con tempestad. Vuelo hacia ti rumbo a Tulum. Me lleva la brisa del mar. Belial es como se va a llamar el nuevo disco de los Lujuria. Se anticipaba el primer single y además con una repercusión ciertamente muy importante. Iban un montón de visitas en internet. Migas de Paz, así se llama lo nuevo de Lujuria. We'll be right back. Amigas de Paz, ahí estaba la música de los Lujuria anticipando su nuevo disco. Bueno, pues ahí dejamos a Lujuria y seguimos con Danko Jones y su nuevo tema. Danko Jones, vaya nochecita de estrenos discográficos que llevamos. Hemos estrenado lo nuevo de Blind Guardian, Enforcer, The Ferryman, Imminence. Bueno, muchos temas nuevos que te estamos ofreciendo esta noche. Ya sabes que los Sonata Ártica tienen el disco nuevo ahí, con canciones como esta que escuchas ya. Esto se incluye en lo nuevo de Sonata Ártica. We'll be right back. la Sonata Ártica, alguien me decía que han vuelto un poco pasteleros, ¿eh? ¿Verdad? El Ben King. Su último trabajo se llama Reader of the Runes. Divination. Ahí están sonando El Ben King. Mucho, ¿eh? Esta nueva canción de los El Ben King desde Reader of the Runes. Alerta, sacan su primer sencillo de lo que va a ser el nuevo trabajo, un álbum titulado Tú decides el final. Bueno, pues este quinto álbum del grupo, que está compuesto por 7 auténticos trallazos de hardcore metal combativo y que, como dicen desde el sello, no dejan títere con cabeza, los presentan con esta canción. Se llama Injusticia. We'll be right back. Los alerta, que están de vuelta, sí señor, con Tú decides el final. Pues le vamos a tener también prontito aquí en el Con Fuerza Heavy. Como ves, ya están empezando a llegar un mogollón de discos nuevos con, pues, con esta parte final del verano y con la llegada inminente del otoño. Bueno, vamos a seguir con más cositas y precisamente... lo que viene ahora es una banda de Baza, en Granada, que se llaman Ecce Homo y que llevan, bueno, pues muchos años en esto, si no me equivoco, desde 1985. Pero bueno, nos lo van a contar ellos ahora. Esto se llama Vendedores de Ideología. We'll be right back. Pues así estaba sonando Vendedores de Ideología, el tema que abre ese nuevo trabajo que acaban de publicar Ece Homo. Nos llegan desde Baza, en Granada, y están presentando este nuevo disco con 7 cortes que te recomendamos. Decía yo que es una banda que ya lleva mucho tiempo en esto de la música, y yo apuntaba una fecha, el año 1985. Pero como yo lo he dicho así un poco, bueno, sin estar muy seguro, mejor que nos saque de cualquier duda Manuel Puertas, el vocalista de la banda, que nos está escuchando al otro lado del teléfono. Manuel, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí luchando por la vida, poquito a poco. Poco a poco, efectivamente. Oye, ¿la banda comenzó en 1985, como decía yo? Sí, exacto, empezó en 1985, ya llevamos algunos años metidos en este mundo del rock. ¿Cómo comenzó esta aventura? ¿Cómo de repente un grupo de amigos os decidís a formar una banda de rock? Y bueno, y sobre todo, ¿qué ha pasado durante todos estos larguísimos años? Pues la banda comenzó básicamente porque varios miembros de otros grupos se deshicieron los grupos y entonces decidieron juntarse y hacer un grupo. Y en ello estaban. Entonces yo cuando salí de la mili no había cantado nunca en ningún grupo ni había estado en ningún grupo y simplemente por curiosidad iba con un amigo mío una noche y decimos pues bueno, vamos a acercarnos y vemos lo que es un ensayo, vemos el mundo este. Total, llegamos y estaban ensayando. En tono irónico me dijeron, ¿tú qué eres, otro cantante? Porque allí habían probado varios. Digo, yo sí. Y me dicen, bueno, pues venga, pues canta. Digo, pues tocar música. Entonces empezaron a tocar y había un perro allí y me inventé una letra sobre el perro. Se miraron entre ellos y me dijeron, bueno, pues cuando puedas vienes. ¿Cuándo empezamos, no? Dijeron, ¿cuándo empezamos? Sí, sí. Y entonces, pues nada, fue acabar la mili y a la semana por ahí llegué y ya empezó a formarse la familia. Y a raíz de eso, pues ya empezamos, siempre hemos hecho temas propios. Pues empezamos a hacer los temas y se nos ofreció la posibilidad de tocar con Rosendo. Tocamos con Rosendo y la cosa fue bien y hasta hoy, vamos. Y hasta hoy. Lo de tocar con Rosendo, habéis estado con Barricada también, en fin, habéis compartido escenario con un montón de bandas. Ahí también sí. se aprende mucho, ¿no? El estar ahí encima del escenario, el contacto ahí directo también con el público. Ahí es quizá donde uno adquiere más experiencia, ¿no? Claro, sí. Por supuesto, las tablas... lo que más hacen. De hecho, uno ensaya para tocar. Y la primera vez que tocas realmente es cuando te quedas enganchado delante del público. Porque tú ves la respuesta del público y si la respuesta es buena sobre todo, es algo inolvidable. Y es lo que hace que realmente te enganches en este mundo. De tocar, pues hemos tocado con Sabina, hemos tocado por tocar ya hasta con la Marta Sánchez. Hasta con Marta Sánchez. Sí, con Loquillo, con Barricada, como bien dices, hemos tocado, yo qué sé, de aquella época prácticamente con todo el mundo. Uh-huh. Es verdad que luego llegó un parón, que estuvisteis ahí unos años en los que la banda prácticamente no funcionó, ¿no? Sí, tuvimos un parón porque a raíz de lo de la crisis, nosotros somos currantes. Nosotros somos currantes. Uh-huh. Y entonces, al llegar la crisis, el bajista tenía una empresa y empezó a ir fatal, que se tuvo que ir a Venezuela. Y estuvo allí en Venezuela y se tiró por lo menos por 8 años. Y ese fue realmente el motivo del parón, pero que de todas formas la banda no ha llegado nunca a deshacerse. Uh-huh. Lo que hemos tenido ha sido han tocado con otras formaciones, se han hecho colaboraciones, pero contado que hemos podido tocar o sacar temas, hemos estado en ello. De hecho, el disco este, los temas nuevos los teníamos en mente ya de hace un montón de tiempo y lo que se ha tratado ha sido que decimos, venga, pues vamos a grabar y recuperamos las canciones que teníamos para grabar en su día. Eso es lo que te iba a decir. Las canciones son 7 los temas que hay en este nuevo trabajo. ¿Estos temas se componen hace poco? Es la pregunta que yo te iba a hacer. O como tú apuntas ya, algunos incluso vienen de un poco más atrás. No. De estos 7 hay 2 que son de creación reciente. Lo otro no lo habíamos tocado ni nada, pero ya en su tiempo los teníamos más o menos trabajados, teníamos más o menos trabajada la idea. Uh-huh. Lo que pasa, pues claro, lógicamente lo que hemos hecho ha sido matizarlo y ya con la experiencia pues intentar acabarlo y dejarlo realmente como nos gusta a nosotros. Es verdad que hemos escuchado Vendedores de Ideología y algunos de nuestros oyentes, a lo mejor esa era la primera ocasión que tenían de escuchar vuestra música. ¿Puede definir el sonido de Ecce Homo, Vendedores de Ideología? ¿Esa podría ser una canción para que la gente se haga una idea de cómo suena la banda? Sí, nosotros las letras generalmente intentamos pues que tengan un mensaje, y un mensaje crítico si puede ser. Y, hombre, cuando se trata de ser positivo también. Pero generalmente intentamos reflejar los actos vandálicos que están haciendo los políticos con nosotros ahora mismo. Entonces, Vendedores de Ideología, la letra se refiere a eso, que se meten en política por ganar dinero, no se preocupan por la gente, que es lo que estamos viviendo en este país. En cuanto al sonido, pues nosotros tenemos un sonido con bases contundentes, la batería y el bajo, uh-huh, con mucha contundencia, y entonces guitarras de la vieja escuela. Es verdad. Hacemos lo que es el rock de toda la vida. Uh-huh. No pretendemos otra cosa, es la música que nos gusta. Entonces, nos gusta los Led Zeppelin, nos gusta los Judas Priest, nos gusta Iron Maiden, no sé. Y todo eso, pues, creo que se queda reflejado, pero no es heavy y no es el sonido clásico del rock. Nosotros hemos logrado con el paso del tiempo sacar un sonido propio. Entonces, el que nos escucha, de seguida cae en que somos Ecce Homo. Uh-huh. Y el sonido ha cambiado mucho con respecto a lo que hacíais, pues no sé, en los inicios de la banda. ¿El estilo musical ha variado o se sigue manteniendo desde aquel principio? No, el estilo musical se sigue manteniendo. De hecho, la trayectoria de los músicos que conformamos la banda ya era amplia. Por ejemplo, el guitarra Robin le dieron en su tiempo el premio a mejor guitarra de Andalucía. Antonio tocó con Barracuda y total, venimos con una experiencia, uh-huh, grande de atrás. Y los primeros temas que hicimos realmente sí eran más... Las bases eran las mismas, pero yo personalmente le daba un toque más punk. Entonces, de ahí que nos catalogaran como la primera banda de punk, con letras así más punk, como rock radical andaluz. Sí, sí, sí. Es verdad que había mucho, ¿no? De esas bandas míticas también de este país que han hecho punk rock, también de esas bandas de rock urbano, de todas esas fuentes también en definitiva se ha ido tomando de vez en cuando también cosas que van influyendo, ¿no?, a la hora de componer. Sí, claro, lógicamente. O sea, la música no vamos a venir ahora a decir que la hemos inventado nosotros. La música está inventada y cada uno tiene una tendencia hacia un estilo más o menos. Lo que pasa es que nosotros nos gusta que las bases sean sólidas, que sean pesadas. Y entonces, la batería intentamos pues que vaya muy marcada. El bajo que tenga sus caídas exactas, los punteos, volvemos a hacer los estribillos como se han hecho siempre en sus tiempos, y entonces volvemos a lo que es eso, a lo que es el rock urbano, como tú dices. Sí, pero es verdad que con esa peculiaridad que os hace diferentes y que tú apuntabas antes, que bueno, pues es una seña de identidad de Ecce Homo que os distingue del resto de bandas. Imagino que también, bueno, el antes comentábamos el Vendedores de Ideología, ese tema que escuchábamos. El disco se llama Un País. Se puede entender de muchas maneras, porque a veces es un país muy bonito, a veces es un país como para decir, mira, me acuesto y no me levanto. Un País es el título que habéis elegido para el disco. Sí, elegir un país es porque hay una canción que se llama Un País, que refleja la historia que todas las personas mayores con las que he hablado me han comentado, que era, volvemos a lo de la guerra civil. Entonces, toda la gente mayor decía pues que fue una sinrazón, y realmente una sinrazón, una guerra civil, porque se mataban hermanos, se mataban primos, o sea, familia entera eran realmente destrozadas por el gusto de unos señores que nunca aparecieron en el telón de lo que es la guerra propiamente dicha, sino que estaban tan cómodos en su sillón mientras que familias se destrozaban. Y entonces esta canción es una verdadera obra de arte. Esta canción lo han comparado con un sonido como los Pink Floyd, otros de rock sinfónico. No hay un calificativo realmente que nos pongan, porque no lo podemos tener. Y después, lo de un país dice mucho del país en el que vivimos. Es un país, yo creo que España es un país maravilloso. Para saber vivirlo y vivir en él. Pero claro, eso conlleva el quitarnos el montón de perjuicios que tenemos los españoles como españoles, y después de quitarnos el mogollón de basura que tenemos en las instituciones, lógicamente, que son los que están haciendo que este país realmente no sea nuestro país. El regreso con Un País, con este nuevo disco, imagino que también os motivará mucho a la hora de presentarlo en directo. Antes lo decíamos, ¿no? El músico donde realmente vive la experiencia, es muy bonito componer y crear canciones y grabarlas, pero ese rato de subir encima del escenario, como decíamos antes, es único, y estaréis deseando, ¿no?, de presentar estas canciones en vivo. Claro, lógicamente. Uno, cuando graba un disco o compone, lógicamente, es para presentarlo ante el público y realizarse, porque no tendría sentido echar un montón de horas de ensayo para escucharlo tú solo. Después, el aporte del directo tiene la esencia de que cuando tocas te transformas. Cuando tocas, yo, por ejemplo, dejo de ser Manuel Puertas Piñero, soy el Pilini, y lo que intento dar es un espectáculo. Basándonos en eso, se le transmite a la gente. Y cuando la gente te transmite a ti, eso es increíble, eso no hay palabras que lo definan. Entonces, sí, realmente estamos deseando presentarlo en el mayor número de sitios posible. ¿Hay fechas ya cerradas para estos próximos meses? Pues mira, hemos tenido un pequeño problema, porque el disco salió demasiado tarde. Es verdad. Sí, salió demasiado tarde, entonces todas las fechas estaban prácticamente cerradas, también con el hándicap de que eran elecciones. Entonces, este verano hemos hecho 4 conciertos y ahora tenemos uno a la vista que no está cerrado, y entonces yo soy de los que opina que hasta que no tienes las cosas cerradas y firmas, es mejor ni hablar. Sí, es verdad. Pero sí, tenemos uno en Cuevas de Almanzora, que es de aquí de Almería, y está prácticamente cerrado. Que vamos, a todo el que se pueda acercar se lo recomiendo, porque no nos vamos a salir de nuestra línea. Vamos a hacer que algo a las suelas de los zapatos. Exacto, como debe de ser. Y seguro que irán llegando muchas más cosas. Pues nosotros esperamos poder contarlas también aquí en el programa y transmitir a todos los oyentes pues todo lo que sea noticia en cuanto a Ecce Homo. Manuel, muchísimas gracias. Enhorabuena por este lanzamiento, por Un País. Sí. Y ojalá que os traiga muchas alegrías. Sí, sí. De hecho, ya estamos preparando para el año que viene, y bueno, de Galicia, de La Rioja, de Cádiz, de Alicante, del mismo Madrid, ya se están poniendo en contacto conmigo para ver el año que viene lo que hacemos. Esperemos que salga todo bien y poder presentarle al mayor número de personas en nuestro trabajo y, como no, que lo disfruten y se lo pasen de puta madre. Y que se lo pasen muy bien, efectivamente. Sí. Claro que sí. Pues antes has hablado de una canción que es Un País, la que da título a todo el disco. Con esa canción te despido. Manuel, muchísimas gracias, un abrazo. El disco, si te has dado cuenta, nosotros hacemos una música muy variada. Nosotros hacemos desde rock a rock and roll a balada, pero siempre con la esencia de Extremos, siempre con esos sonidos pesados y con punteos que te llegan al alma. Efectivamente, y lo vamos a comprobar ahora mismo con esta canción. Manuel, un abrazo. Pues muchas gracias y recuerdos para todos tus oyentes y espero que les guste mucho. Es un temazo. Es un temazo, es verdad. Un placer, muchas gracias. Escuchamos Un País, son Ece Homo desde Baza. We'll be right back.

Se llaman Therapy Break y esta noche lo estrenamos aquí en el Confuerza Heavy, es nuevo. Otro estreno más, lo último de Mala Hierba. Esto se llama Buscando Ventanales. Thank you. la hierba buscando ventanales. Y estos, que comparten sello discográfico, son Evet, La Revelación. Our Days in Oblivion, odio. Esto se llama Psycho Parasite. Generate Psycho Parasite. Cañita, sí señor. Bueno, pues esto es... Con Fuerza Heavy, emitimos en Caravaca Radio, en la emisora de Caravaca, que ya sabes que emitimos a través del 107.4 de la FM y en caravacaradio.com. Pero también nos puedes escuchar en asaltomatarradiorock.com, en excaliburradio.com y en rockinbierzo.com en el 96.1 de la FM para Ponferrada, Ópera Magna. Pues ahí estaban sonando Ópera Magna. Nos vamos con Rulo y la contrabanda al verano del 95. Anticipando su nuevo disco, Rulo. En las revistas que compraba de niño, allá pisar la nieve. La mano de mi hermana. Llévame a tu casa de largo, vamos a bañarnos en el río, que no deje nunca de girar esa cara bella que el vino. Llévame a bailar a algún tejado, como cuando todo era distinto. Llévame aunque sea solo un rato, al verano. Pues hasta el verano del 95 nos íbamos con lo nuevo del Rulo, con la contrabanda. Y ahora, al directo de Helloween. Forever and One, que lo dice él mucho mejor que yo. Helloween. Ando buscando tu piel, como el Pues qué bien suena, ¿no? Forever and One, la música de los Helloween. Grabado en directo, dentro de su último disco, en vivo. Bueno. Vamos, así como si fuese un partido de fútbol casi. Con el OEOE. Bueno, vamos con más. You guys are great. Suenan Zenobia y lo hacen con una canción que se llama... Si, uy, que se nos mete esto. Si no estás junto a mí. Zenobia. Sus besos Bueno, pues así de esa manera es como sonaba la música de Zenobia, y de esta es como suena la música de José Andrea. Esto ya es lejano en el tiempo, ahora que se está promocionando... ese último trabajo que publicaba con los Uróboros. Nosotros recordamos El peso del alma. Thank you. canción más bonita, ¿eh? El beso del alma. Pues ahí estábamos recuperando a José Andrea. Más cositas, el 28 de septiembre en Madrid, en la Riviera, hay mucha gente que no va a dejar pasar la oportunidad de ver de nuevo a Extravaganza. Sí, señor. Estarán ahí en la Riviera para reventar y para grabar en vivo el que va a ser su primer DVD en directo. Sí, señor. Y seguro que habrá canciones como esta versión que hicieron de Mecano y que se llamó Hijo de la Luna. Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer, llorando pedía que al llegar el día desposara un cabrón. Hijo de la Luna, sí señor, ya sabes, 28 de septiembre en la Riviera. Ahí estarán los Extravaganza grabando en directo su primer DVD. Bueno, pues llegamos al final. Recibe los saludos de Julia Martínez, un gustazo como siempre. Saludos a todos los oyentes de Caravaca Radio, de Asalto Mata Radio Rock.com, de Excaliburzurradio.com y de rockinvierzo.com, también para la 96.1 de la FM en Ponferrada, para Rockinvierzo. ¡Feliz semana! Si el niño llora, me muere la luz.